Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, distinto. Yo no canto por cantar. Arranca casi el mediodía y una de las notas que prometimos en vivo en este que es el primero de los tres programas de despedida de este 2017. Raíces de mi Tierra, La Trincherita, está presentando en esta ocasión el género chamamecero, pero chamamé del santiagueño. La primera vez que lo vamos a presentar en el programa, qué gustazo, y tan bien acompañado con su verdulera, con nosotros, Juancho Escalada. Thank you. Que sea una fiesta bien salamanquera, si va a ser fiesta santiagueña, ¿no? Juancho, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, Cari. Bueno, nosotros como yo, como verás. Buen día. Bueno, como todo santiagueño, tarde, un poquito tarde, ¿no? Pero tarde, pero seguro, ¿no? Bienvenido, igual, bien. Juancho. La primera vez que venís por esta trinchera. Bienvenido, hermano. No, muchas gracias. Gracias por abrirnos la puerta a esta radio amiga. Acá junto con el maestro Onshigu. Acá está tu amigo. Lidia del Valle. Señora esposa. Sí. Que están juntos como siempre. Y bueno, Cari, muchísimas gracias. Y yo, como te había prometido, acá de la mano del amigo. Te elegiste un guitarrista, sí, ¿no? Sí, te elegiste uno, ¿eh? Pava de guitarrista, ¿no? Para que, ni, presentalo, casinado, presentalo chico, vos. ¿No? Ni para qué voy a decir el nombre porque creo que todo el mundo lo conoce. Es un gusto compartir con Rodolfo Maldonado. Vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Claro que sí. Maldonado tenía que ser. Sí. Cariñosamente para mucha gente, Rodi Maldonado, ¿no? Bueno, claro. Venimos a compartir, siempre nos juntamos así, la verdad que cuánto te agradecemos. Qué lindo, Juancho. Que nos hayan dejado, que nos dejen compartir, bueno. Más vale. Con él. ¿Cuántos años, Juancho, de trabajo, recorrido del país, tantos discos? Sí, a veces no me da muchas cosas de decir. No sé, yo, no querés sacar la cuenta. No querés sacar la cuenta, ¿no? Claro. Con Rodi no, él muchos sabe. Muchos años. Con Rodi, sí. Yo, a veces yo soy un poco medio retraído para atrás. Parece no, nunca. Siempre digo, Cari, soy un alumno más de él, de muchos que están mucho más allá que yo. Pero nada, humildemente hablando, un par de añitos ya. Con Rodi nos conocemos hace mucho. Él sabe nuestra andanza. No sé si vos sabrás, yo estuve anteriormente como más de 25 años en otro lado, con mi hermano. Con Pancho. Con él grabamos más de 30 discos, creo. Él es testigo, Rodi, tantas andanzas. Más de 30 discos con Pancho Escalada, claro. Exacto. Y creo que hoy ya ni las compañías están donde grabábamos. Rodi sabe, nada, en RCA, en Líder Music, alguna. Sí. En un montón de lados que grabamos. Y bueno, y hace montón, poco tiempo yo, Cari, ya dejé creo que un ciclo cumplido, como digo siempre yo, en un lugar, y decidí abrirme camino solista, y, digamos, sí, por suerte y gracias a Dios, creo que me bien. Fui sí, estoy eternamente agradecido con tres discos grabados. Por ahí le dije al maestro que en la acá, semana no acá quiero, veo tres discos grabados, exacto, vos solito. Ah, sí, acá ya, están, mira, como Juancho, sí, a ahí ver te lo, ahí te lo dejo dos, sí, Santiagueño y Luchador es el tercero y Despacito Voy Llegando. Ese es el segundo, dijo Cari, ¿no? Bueno, segundo y tercero, en este orden, y el ¿no? el primero tiene el maestro por ahí, que otro día hicimos, me dice el maestro. Otro, el otro día, ese lo tiene Shigo. Se llama, don Shigo tiene, se llama Aguantando el Cimbronazo, el primer disco, Cari, de este, como Juancho Escalada, ¿no? ¿Nacido dónde, Juancho? En Breayo, departamento Avellaneda. Ajá. A 10 kilómetros del poderoso Mailín. ¿Y ahora residís siempre en Buenos Aires? ¿Estás viviendo acá? Estoy por acá. ¿Hace mucho tiempo? No sé, y es un par de añitos ya. Estoy por acá, no sé hasta cuándo. Con ganas de irme. Pero te da ganas de volver, ¿no? Sí, al pago allá. ¿Cómo no vas a querer volver? Pero cada tanto le pegas una vueltita allá. Hace poco con él no pudimos, casi llegamos allá al pago con Rodolfo, pero a compartir una fiesta allá en mi pago que hicieron. Sí, en Breayo. Sí, en Breayo, a donde le pusieron el nombre del escenario, no quiero dejar pasar al que Rodi lo conoce, compartió, él lo hizo grabar alguna vez al tío Federico, que es un cieguito, que es hermano de mamá, pobre, y Rodi lo conoce bien. Y bueno, dado que así en el mismo paraje Breayo nuestro, el club que tiene en Breayo, le pusieron el nombre del tío Federico, el escenario se llama mira, Federico qué lindo. Rodríguez. Qué bueno. Ya hemos estado un siglo alguna vez compartiendo allá. Ojalá. Fuimos para allá, una fiesta muy grande. Qué bueno. Rodi, por sus compromisos, no le comenté. No pudiste estar allá. La verdad, muchísima gente, más de 1000 personas, 2 noches de fiesta. Quedó el nombre del tío Federico ahí grabado en el escenario, así que. ¿Y allá en Breayos tenés gente todavía? ¿Allá y la casa o tapera? ¿Tapera todo? Y hasta hace poco era la vida de otra manera, Cari. Pero hasta que hace poco tiempo. Los viejos se fueron los dos. Y ahí está un hermano nuestro allá que está allá, cuidando la casa. Cuidando la casa, ¿no? Que queda, ¿la casa de tu infancia? Sí, está allí. ¡Fua! Sí, ¡qué lindo todo. Debe ser volver ahí! Mishki. Mishki, ya estando como que yo cargué las pilas, como digo, Rodi, y volví. Hace 2 meses atrás estuve por allá. ¡Qué lindo que es eso! ¿Vas a seguir volviendo? Todavía. Hay un hermano cuidando, claro, la casa. Claro. Y de hecho ahora, Cari, mira, te hago el comentario, Rodi sabe, estamos grabando un disco nosotros, el cuarto disco. Ah, bueno, se viene el cuarto. Ajá, que por motivos diferentes de esto, que yo tuve estas cosas ya con la familia, se retrasó el disco. Sí. El disco habla de mi casa, hay un par de temas medio fuertes, algunos melancólicos. Ahí qué lindo. Con Roddy empezando a grabar un par de temas ya, Roddy, ¿no? Uh-huh. Sí, ya falta poquito. ¿Sí? O sea, se está grabando acá en Buenos Aires. Más que Buenos Aires. Después y menos que antes, falta. ¿Qué es? Es como una reivindicación a la infancia, ¿no? Es como una manera de dibujar Santiago desde Buenos Aires. Temas tradicionales, sí. Clásicos y otro tema de la autoría de... De Juancho. Qué lindo, Juancho. Y ahora estamos preparando el cuarto disco. Bueno. Yo, desde todos los discos, está Roddy siempre, con la guitarra, con el bajo. Siempre, hecho, siempre. Por ahí en el segundo disco no vamos también a dejar pasar Roddy. Él grabaron ahí en el segundo disco, Cari grabó Peteco, cantó un tema. Ah, Peteco, bueno, Carabajal, bien. Lo tenés ahí como invitado. En el segundo, despacito voy llegando. Y Lázaro Moreno también cantó una chacarera. Roddy puso el mandolín y violín. Ah, sino siempre. ¿Por qué esa verdulera toca chamamé como toca chacarera, no? Sí, de hecho en el primer disco que tiene Don Sigo por ahí, está con esta coronita, grabé dos chacareras. A ver, esa que está ahí que va a aparecer en las fotos después. ¿Qué tocaste antes? ¿El primero que tocaste? ¿Qué era? El primer tema que hicimos fue un tema de Don Tarragorós, La Cautiva. La Cautiva. Del primer disco que tiene por ahí el maestro. ¿Y te le animás a ir mechando chamamé chacarera? ¿Te le animás? Sí, vamos a tocar que venga, ¿no? Métele. Vamos. Meta nomás. La chacarita es una que grabamos. Juancho Escalada en vivo. El primer disco. Ahí va. Bueno. Acá la santiagueñada, Juancho. ¿Y este tema es tuyo? Cari, bueno, quiero dar una aclaración. Sí. Cuando estábamos grabando este disco con Roddy, dije, voy a comprar una chacarita y que siempre dije, ajá, yo, el palo mío es del chamamé, claro, ¿no? Claro, claro. Agarré la conejita y quise comprar un tema como para dedicarle cuando era chico, allá del pago de él, el maestro Sigo lo debe conocer, le pusimos un hombre que tocaba el violín. Como se, por eso se llama como Don Ángel Serrano. Ángel Serrano. Sabagasta. De Sabagasta. Entonces, mira. Papá lo conoce. Don Sigo lo conoce, yo no lo conocía. Que lo describa, por eso yo hice humildemente esta chacarita para él, Don Sigo. Qué hermosura, Juancho. Bueno, no. Qué hermosura, sí, ese hombre, cuando fuimos a tocar ahí en Sabagasta para los carnavales. Ahí está, él lo describe. Se desesperaba por tocar con nosotros. Ahí Rodolfo está. Nos acompañaba en ese tiempo, en la época de los nocheros, claro, santiagueños. Claro, ¿cuántos años? Año, ¿no? 1980, así que claro, cerca de 40 años. Allá en los carnavales. Vale, de Chacho Mancilla, sí, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí, sí. Chacho, qué lindo pisto, las, ¿eh? Las palmeras ahí en lo de las palmeras. Más, bien. De don Yalo Acuña, ¿no? Yalo Acuña. Ahí, bueno, ahí está, mira. Muy Cari, el maestro está describiendo bien, Roddy también. Está muy cerquita de donde vivía la niña Elma. Claro, doña Elma, ¿no? Ah, claro. Bueno, están entonces, recordando, maestro, los vecinos. Yo pido, a veces digo, mil disculpas. como yo era chico, él venía a tocar el violín con el tío Federico, con el cieguito que le te digo, sí. El tío de tío Federico es hermano de mamá. Tocaba el bandoneón, que tocaba el bandoneón. Tocaba el bandoneón. El tío, con el tío Federico, yo era chico, sí. Entonces ahí se me grabó para siempre, dijo, ojalá alguna vez pudiera tocar yo la música. Ay, qué lindo. Y dije, voy a hacer esta chacarita, cuando la pasaba así, hablando con ellos, así, digo, perdón, pues, sigo a hacer folclore, Roddy. No, por favor, dije, no. Pero Juancho, vos haces a tu manera. Claro. Y voy a tocar con la verdulerita y sonó así, bien de campo, ¿no? Bien de campo. Y de hecho creo que en el no sé si Roddy, alguien le puso un violincito ahí como para homenaje. Para el disco. Como para él. ¿Y se llama? Como la chacarera se llama como Don Ángel Serrano. Como Don Ángel Serrano. Salió así. Vos sabés bien. Que queda para la historia. Sí, sí. Los homenajes hacen reivindicar y revivir a las figuras. Claro, que, como bien decís, son conocidas allá en Sabagasta o en Breayo. Sí, no todos tienen la posibilidad de conocerlos, salvo que seas pueblerino o que vayas a visitar la zona y hagas entrevista. Estos son los músicos que seguramente proyectaron en vos el amor a la música y que si vos no estuvieras en la radio contándonos de quién se trata, yo no me enteraría. Entonces, ahí está la bendición de tu trabajo. Viste, gracias. Pero, no te disculpes nunca por tu forma de hacerlo, lo haces muy bien. Gracias, pero yo siempre dije que por ahí uno a veces se entromete y que sea tomado de otra manera, para eso están los folcloristas de natos de ellos, ¿no? Y decía, un amigo me decía, un colega le pasó, Juancho, pero vos tocas a tu manera, lo hiciste bien. Y por eso, de hecho, hicimos con el Rodrigo, toqué con esta coroncita, era para recordarle a él en recuerdos a él. Me parece muy creo bien. Que lo describí bien. Métele un chamamé ya tanto que sos del chamamé. Métele un chamamecito ahí nomás. Ahí va otro, ¿eh? Y vamos a hacer un temita del primer disco, creo, don Eliseo Castillo. ¡Ah! ¿Verdad? Para Betty, para Betty. Betty. Soltale la oreja, ¿cómo era? ¿Eh? Mordese la hora, tenés que soltarla. Viste que algunos la muerden, tenés que soltarla. Sí, eso hay que soltarla, ¿no? Vos sabés que estoy viendo acá de uno de tus trabajos, santiagueño y luchador. Estoy viendo el tema A mi escuela 224. Esto fue en Breayos también. En Breayos está, sí, la escuelita que hoy ya... Está. Roddy creo que se lo conocía y sí. Ya... Fue la escuela que se fundó en el año 1960, la escuelita ya no existe más. Claro. Cambió, por eso dice por ahí en el recitado, dice, hoy te han cambiado de lugar. Ahora está sobre el camino que va, une todos los parajes nuestros, Breayo con Sabagasta, Mistol, ahí está la escuelita. Pero la escuela era la tipo rancho, Cari. Tipo rancho, qué lindo. Escuela rancho. Escuela rancho. Sí, exacto. Del 60. En el 60 fue hecho este edificio que ha visto tantos, ha educado y le ha dado espacio al conocimiento rural, ¿no? ¿Te acordás de alguna maestra de las que hayas tenido? ¿Te acordás de algún nombre? Sí, ahí, Cari, sí. La primera directora que fue mi maestra durante 7 años en la escuela primaria, en esa escuela tipo rancho, Cari. Llama, hoy vive todavía en Santiago, ya retirada, ya pobre, descansando, jubilada, doña Marta Ramona Vélez de Cabrera. ¿Sabes qué lindo que es para ella que la recuerdes? Sí, también? De hecho, le hago llegar los compactos cada vez que grabé. Le haces llegar. Sí, ¿sabes que tengo ganas de escuchar ese? Pero, yo, hoy, si hubiese dicho, grabamos, hoy, Cari, discúlpame, nos cagamos no. Con Rodi, la cornita, la tarragocera que le hicimos. Sí. Ese tema está grabado con la corona grande. Pocha, que lo justo. Pero, sí, pero qué puntería me va a salir que tengo. Por ahí incómodo, pero. Bueno. Y ahí es para la escuelita. Sí, bueno, esta señora es la que fue mi maestra durante 7 años hasta que yo me retiré de la escuela, ¿no? Bueno, a ver. Dale. Si le pego alguno. Y el paraje 115 también está. Está grabado también con la acordeona. Con la otra acordeona grande. Ahora vine para acá como para sí. Traer la tarragocera, vamos a hacer temas. Algunos temas están grabados en el otro disco, en el otro con, sí. con esta acordeoncita, pero algunos temas que están grabados con la acordeona grande que no se va. Claro, no es lo mismo con este, ¿no? Claro, que están, ¿Qué diferencias hay entre la verdulera y la acordeona? La que yo grabamos los discos ahí es una acordeona más completa, más grande, digamos, ¿no? ¿Qué es el acordeón a piano, ¿eh? No, una botonera. Una tres hileras y después tengo otra, una dos hileras más grande que esta. Más allá del tamaño. Exacto. Técnicamente, ¿hay otra diferencia? Y sí, en lo sonoro. Y claro, y aparte es más... En el sonido, yo le voy a explicar. Sí. La verdulera es un acordeón de origen italiano. ¿Por qué verdulera? Porque cuando vinieron ya los colonos, los italianos, trabajaban, cosechaban verdura. Sí. Y venían con su acordeoncito. Y venían a la capital a vender su verdura con el acordeoncito. Y de ahí quedó la verdulera. ¡Ay! De dos hileras, porque tiene dos, fa, re y la. Y la, cuatro notitas. Dos hileras porque tiene esas dos hileritas ahí. Claro. ¿No? Pero tiene, mira qué chiquitita que es. Le voy a sacar una foto especial. Karina, te quería aclaremos que este acordeón tiene cuatro notas nada más, ¿no? Exacto, chiquito. Re, la, do y fa. Exacto. En cambio, el acordeón de tres hileras tiene todas las notas. Todas las notas. Bemoles, sostenidos. Todas las notas naturales. Es más completa, no más completo. Puede tocar. Claro, ahora entendí. Porque hay temas que se fueron grabados con la acordeona y con esta no se puede. Tarrago Ross, ¿sí? Toda su vida grabó con esta. Con este estilo de instrumento. Por eso le dicen Rodi, ¿no? La tarragocera. Sí, la tarragocera, claro. Lo bautizaron así, don maestro, ¿no? La tarragocera y da para hacer un estilo de tarragocero, como dicen. También, ¿no? claro. El estilo del chamamé santiagueño tiene también esta connotación tarragocera. Le dicen tarragocero al chamamé. Claro. Esto que también fue bautizado como chamamé maceta, ¿no? Exacto. Y algunos correntinos, algunos músicos dicen maceta para las plantas. Dice que hay algunos correntinos que son conservadores, ortodoxos, sí. Que no les gustan, sí, que conceptúen de determinadas maneras al chamamé. Pero me parece que es particular el modo de tocar chamamé del santiagueño. Y me parece que hace a la idiosincrasia festiva, que siempre está renaciendo, la cosa salamanquera que tiene el santiagueño, claro, defendiendo su lugar de origen también. Ahora, ¿por qué tarragocera? Porque en la década del 50, en adelante 60, la corriente tarragocera penetró en Santiago del Estero, sobre todo en la campaña. Entonces ahí quedó muy, muy prendado en el corazón del santiagueño el acordeoncito de dos hileras. Por eso que gusta mucho en Santiago del Estero, sí. Sobre todo en la campaña, Tarrago Ross. Después llegó Montiel, Coco, claro, Marola, pero... Después de Tarrago Ross. Tarrago Ross, que alguna vez también tuvo alguna novia santiagueña y demás. Entonces, ahí quedó pegado, prendado en el corazón del santiagueño. Mirá qué bien. Claro, y después las escuelas de Ernesto Montiel, claro. Isaac Abitbol. Karina, perdón, me voy a tomar el atrevimiento, sí. Maestro. Ajá. Resulta favor, que estoy haciendo... Tuyo, hice un chamamé. Vos. Que vamos a dedicar a los dos amigos nuestros. Sí. Que siempre nos recibe con los brazos abiertos a cualquier hora y con una picadita así. Ahí está. Ah, bueno, son? Amigos. Creo que lo conoces a, sí. Perico, Betty, Betty Perico. La picadita siempre y la birra. En homenaje a ellos, hoy empezamos a ensayar con Juancho Pueblo. Vamos a grabar ahora. En el esa. Uy, es la primicia. Así que una primicia va a ser un avance cortito nomás porque no lo vamos a mostrar entero, ¿no? Sí, un poquito. No. Para que no lo graben, ¿no? Claro, para que no lo graben. Mira si no sale. Mira cómo sabe, ¿no? No, tantos años. Dos, tres acordes nomás, maestro, ¿no? ¿No sigo? Muy bien, muy bien. Estamos preparando, digo, para no. ¿Y cómo se llama? No, el tema es de él. La picadita. Ah, para Peri Betty. ¿Cómo sale? Vamos a hacer tres acordes hoy para que no. Para que más o menos se sepa cómo va a ser el temilla. Preparate, Betty Perico, a bailar. Hasta ahí, mezquino fue la picadita. Es un avance. Claro, el tema que está. Primicia, lo que se viene la picadita para este cuarto disco ya, Juancho. Sí, sí, Rodi, ¿no? Espero que le guste a Betty y a Perico. Claro. Ellos no saben. Pero fue un pedacito nomás. Sí, un acordecito nomás porque no. Se acaban de enterar por la radio que les hiciste en chamamé. Y así, hablando de Tarragó, ¿alguito de él? ¿No? Un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Juancho Escalada en vivo. Vamos a hacer el engarronó, ¿no? ¿Sí? Ahí va. Por acá Betty, que está escuchando la radio, muchas gracias por la dedicación, estoy escuchando, besos para todos, linda la picadita, y eso que te hicieron la primicia nomás. Ahora, ¿sabes qué pide? Acordeona tuya porá, queremos acordeona, dijo Betty. Mi hermana, ¿no? O sea que ya entramos en confianza. Ya estamos, claro, ya estamos de mangueras. Mírame la voz a mis hermanas. Mis hermanas anoche fueron al Teatro Gran Rex a ver a Jorgito Rojas. Lo fueron a ver a Jorgito Rojas y hoy tienen el privilegio de escucharte en la radio en vivo. Juanchito Escalada. De anoche a Jorge Rojas se va a ver. Qué chiquito, ¿no? Claro, qué chiquito. ¿A quién quiere impresionar? No, Juancho Escalá tiene lo suyo. ¿Cómo no? ¿Y el acordeón se puede? No, necesitamos el otro instrumento, ahora me dice también. ¿Acordeón ya para? Sí. No, hacemos. Ah, le hacemos, le hacemos. ¿Querés meterle nomás? Carita, claro, aclaramos, Rodi, ¿no? ¿Qué quería aclararme? Algunos temas del segundo disco no lo hacemos porque no tenemos la acordeona, porque siempre sí. Me gusta... bueno, como por X motivo con la toca coreana no pude calzarme, traer para ir, siempre digo, tocando lo del disco, por ejemplo, que es sí. Despacito voy llegando con el segundo disco, grabé con la otra coreana, lindo es pasar el disco y después tocar también, pero bueno, no es igual, vamos a ir a ya, ya estaremos cerrando la segunda parte del programa porque estamos esperando a nuestro próximo entrevistado. Si te le animás a acordeón, tú ya mira, perdón, me permite el maestro, por favor, quiero hacer para aquella gente que no me conoce, yo soy Rodolfo Maldonado, para vecinos de la clave santiagueña. Sí, señor. Nosotros vamos a estar el 9 en el Teatro Roma de Avellaneda. Bien, acá el 9 de horas. Diciembre. El sábado que viene. Así es, y el 30 en el Teatro de Lomas de Zamora. Muy bien. Después hay más actuaciones, pero invitamos a esa gente, que es entrada libre y gratuita. Entrada y salida gratis. Nombrame a los chicos Lomas. De la clave, un cariño enorme. Emanuel Coria, primera voz guitarra, Mariano Céspedes, violín, profesor de música, Ayelen Maldonado, percusión, danza, humor y canto. Matías Maldonado, que hoy está tocando con los Carabajal, pero cuando puede estar con nosotros, si no está... cuando puede estar con la clave. Jorgito, ¿no? Ruiz, en fin, y después quien te habla, que alguna vez nació allá por Barrancas, Salavina, sí, San Pedro. Estoy cumpliendo años, Tayocho. Sí. Mi nombre es Rodolfo Maldonado, para la vecina. Claro, fue el 28 fue tu cumpleaños, el 27. El 27 de noviembre fue cumpleaños. Y Juancho Escalada, hablando de agenda de espectáculo, ¿cómo está tu agenda? Bueno, no, la mía, Cari, va, claro, no es como la de Rodi. No, nada que ver. No es mi vida. Decía, por si no me conoce. La agenda no quiere escribir todavía. Claro. No quiere anotar. No, no quiero anotar nada todavía, Cari. Bueno, el maestro decía por si me conoce, entonces yo qué tendré que decir, ¿no? Yo siempre no, entre jodas, hablamos siempre con los años que anduvo, todo lo que Rodi hizo. Sí. Y él me dice, a veces se me reta, yo no tenés que decir así. Yo, pero claro que sí, yo soy un principiante, como digo yo, para... Pero si tocas hace mil años, aparte pero, tocaste con tu hermana tanto tiempo, sí. Escalada, es conocidísimo. Cari, creo que ¿en qué año, Rodi, no? En el año 2000 estuve, muchos no saben, estuve 5 meses integrando el grupo de Damasio Esquivel. Ah, mirá vos. Me tuvo 5 meses pero en el conjunto. Ellos arrancaron muchos años atrás en el programa de Visuela Méndez, Canal 2. Mirá sí, vos. Muchos. Sí, sí. Tiempo, porque Canal 2. Ahí estaba el maestro, claro. Sí, y fíjate, Karina, cuánta cultura tienen estas dos personas, dos amigos sí. Que somos. Él tiene casi 40 discos grabados y ¿quién te habla cuántos tengo? Como 180. Mirá cuánta cultura, ¿no? Claro, mirá qué bien este poder, sí, destacar este trabajo de cada uno, poderte venir con tu verdulera acá, Juancho, sí. Escalada, no, haber no, elegido un guitarrista para que te acompañe. La amistad nos une, ¿eh? Claro, sí, destacar el trabajo. Distancia, eso. Sí, él sabe mi forma de pensar. Y bueno, a mí, claro. Gary, aclaremos esto, con estos tres discos, querido maestro, consigo, a mí me... Cuando grabé el primer disco, yo me fui porque hubiera ya un ciclo cumplido en otro lado, ¿no? Y no es que por muchos pueden pensar, o se fue por... Viste que algunos se van por capricho, no, esto era una decisión tomada, que es lo que yo quería hacer. Claro. Y dije ni un paso atrás, y por eso el primer disco se llama Aguantando el Cimbronazo. Ah. Había que aguantar un par de meses, casi un año, sin tocar y nada. Sí. Lo poquito que se ganó, a gastarse, hasta que el disco se preparó, pero a buen momento había sido que los tres discos cayeron en el gusto de la gente. Eso es menester preguntarte cómo es tu relación con tu hermano, con Pancho. Bien, bien, mi vida, bien. De hecho, el mes pasado que Rodi no pudo estar allá en Breayo, nos calzamos así una corriente, yo me fui, él por allá, viajamos todos para allá, para estar con el tío Federico. Sí, qué lindo. Y se llevan bien. Tocaron juntos. Es increíble. Don Sigo, Cari, después de 10 años nosotros nunca más tocamos. Yo me fui en el 2007, el 2017, ahora el mes pasado se cumplió 10 años. Sí. Yo me dediqué a lo mío, él está con los chicos de él, cada uno por su lado. Pero nos fuimos ahí por el tío Federico para arreglarle, para cuidar el sonido del bandoneón. Y se juntaron otra vez. Y nada, y la gente para vernos ahí. Y subimos a tocar así, después de 10 años nos juntamos, pero como para joder, como se dice. Sí. No, pero ya de memoria, ¿no? Es como andar en bicicleta, juntarse a tocar. Mirá cómo la amistad nos une tanto a mí con Pancho que con Juancho. La semana pasada estuvimos el 9 de julio con Pancho. El club acompañó allá. Ajá. Y la semana anterior estuvimos por Bariloche. Claro. Ah, qué lindo. Así, ya de gira. Bueno, Pancho Escalada Eternos también. Eternos viajeros. Decir que Juancho es hermano de Pancho Escalada también. Es, Pancho es hermano de Juancho. Exactamente, claro. Exactamente. Es garantía de buena música. Yo me acuerdo que este famoso chamamé tropical que se ha dado a conocer también con ese concepto, nos ha permitido explorar otra forma de bailar el chamamé. Claro, a mí me pasó de estar horas en la pista con el chamamé tropical. Chamamé todo terreno. Todo terreno, claro, sí, pero hay que aguantarle como al merengue, ¿eh? Claro, hay que aguantarle. Hay que aguantarle. Como la guaracha. Claro. Me dice Sole Tuchilo que es necesario una pausita. Me dice, sí, bueno, dale, usted manda. Y volvemos con Juancho Escalada a la espera de la próxima nota, porque estamos en el primero de los tres programas de despedida. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica distinto. Bien latinoamericano, un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. 25 años, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma, desde el alma, libertad. Raíces de mi Tierra. Con las glosas, la voz de Lázaro Moreno, el canto de Lázaro Moreno. Vos sabés que me escucho y me haces acordar, en serio, ese palenque de Chacho Mancilla ya. El camino polvoriento de la casa del tío Goyo, el hermano que tiene el Chigu allá en Sabagasta. Son esas fiestas, son esos carnavales, te hace rememorar la música de Juancho. Don Chigu pasa así, ¿no? Eso es el verdadero instrumento que sonaba en cualquier rincón de los montes santiagueños. Te hace acordar. Tocaba en la cocina de Quincho, ahí de sin techo. En la galería. Claro. Cerquita de la tinaja con agua fresca, ¿no? Y Juancho es bien de los nuestros. De Breayo, santiagueño. Oh. Este tema que se llama Despacito Voy Llegando es el chamamé de Juancho y Lautaro Escalada. Te preguntaba, ¿Lautaro es uno de tus changuitos? Mi changuito, sí. ¿O es uno el que tenés? Gary, no sé decir uno. ¿Cómo lo vas a ver? Uno desconocido. Sí, uno desconocido, un amigo. ¿Qué edad tiene Lautaro? Lautarito es un adolescente de... En el primer disco, Rodis, estamos grabando, y ahí donde el chiquito habla. El primer disco, sí. Ahí él habrá escuchado consigo ahí, donde tocamos la chacarera de un Ángel Serrano, sí. Y las dos chacaritas, el nenito habla, fue el. Cuando él dijo, papá, tocate una chacarerita. Ajá. Fue el nene ya que... Ya lo hiciste grabar ahí. Pero sí. ¿Ahora qué edad tienes? ¿Un adolescente? Ahora tiene 13 años, por cierto. Ah, sí. Pero chiquito, mi vida. Sí, ya está. Utuquita. Acaba de terminar. Ayer cerró su colegio. ¿Qué? Y muchos me dicen, sí, Juancho, muy chico. Pero no, sí, no salió a mí. 13 años ya está, pasó a tercer año. No salió a mí, dice. No, ¿por qué te echás tanto atrás, hombre? No, la autoestima primero. En el secundario está Cari. Ayer terminó tu colegio muy y bien. Pasó a tercer. Todos 10. Muy bien, sí, Lautarito. Sí. Qué lindo nombre tiene Lautaro. ¿Y te acompañó en la composición de este tema? Sí, ahora, por ejemplo... agarra la corriana y agarra, che, pero le casta las notas, sí, sí, pero bueno, me dice papá, quiero tocar más el conseguimos un bajo, quiero para ajá, ahí bueno, va pidiendo ahora. Míramelo. Rodi sabe mejor que yo. Sí. Primero está el estudio, le digo, no, para que estudie. Claro. Así que ayer cerró sus clases, pasó a tercer año, estoy contento. Y se merece el bajo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se merece. Si quiere estudiar, bueno, pero está primero. Pero que estudie, claro. Claro, y si no, me dice papá, ¿por qué no tocas un poco el teclado? Mirá. Todavía. Así mezclas un poco con tu acordeona. Ajá. Y no, lo mandaste a la cama y sin chicha. Él me propone que toque un teclado. Claro. Sí, pero como todos chicos, seguramente son esas ideas que tienen los chicos de ahora, ¿no? Ajá. Así tocas un poco con la acordeona, un poco. Bueno, con pero el Néstor Acuña, por ejemplo, hace eso. ¿Cómo? Sí, Néstor Acuña, el hermano de Ariel, de la acordeona te pasa al teclado automáticamente. Claro, el hombre orquesta. ¿Eh? El hombre orquesta, claro. El hombre orquesta. El hombre orquesta, bueno, Néstor. Ojalá Acuña. Que más adelante aprenda algo, Cari. No sé, pero está chido primero para ahora. Lautaro, bueno, digo, un beso. Para abajo estoy yo solo. Un beso gigante. Gracias, Cari, gracias por la buena onda. Cari, no quería dejar pasar del maestro. Sí, decime. Rodi, no, vos sabés, veníamos comentando en el camino cuando decías del pago. No es que agradecerle, ya le dije por teléfono privado la pasada, pero el disco que él grabó de hablar de allá, estas cosas, como decía Rodi. Ah, Nostalgia de Santiago. Por favor, consigo, me hizo emocionar. Y bueno, hoy yo le había dejado, no sé qué podía haber respondido de mí. Yo le dije mi primer disco, el Cimbronazo. Sí, ya lo pasamos. Y él te pasó el primero de Nostalgia. Y ahora yo le dejé mi segundo disco como para... Yo sé que no voy a competir con él, pero lo de él es muchísimo. No, qué lindo, por favor. Nombrarle el pago, esas poemas, esa vivencia que él tuvo. Las Nostalgia de Santiago llevadas al disco. Sí, dos discos conceptuales. Bueno, de relatos y vivencias de la infancia de Sabagasta. No quise dejar pasar. Gracias. Al maestro que no sigo. Y agradecerte porque Juancho también te comunicaste conmigo por teléfono, pero estabas en ese llamado, estabas emocionado. Sí, quiero agradecer eso. Y te dije llamalo al papi, llamalo porque se va a poner contento con lo que te pasó. Venías hablándole de esto. Exacto, sí, ahora llevo la noche, yo me gusta cuando llevo así algún combate de alguien. Me siento solo y escucho y disfruto solo. ¡Qué lindo! Bueno. Una pieza ahí, bueno, hoy veo. Bueno, ahora llevas el número uno, así que ya lo tenés el uno y el dos. Ahí está. Sí. Bueno, ya que hablamos de Don Shigu y de ese logro que fue Nostalgia de Santiago, un chamamé o lo que sea, chacarera, lo que quieran para Don Shigu. Algo que le quiera... Ah, es como un compromiso para hacerle un chamamé a mi papá. Pero para más adelante, cuando lo quiera homenajear. Ahora, ¿qué le podemos dedicar a Don Shigu? ¿Sabagastero? ¿Salavinero? Lo que se te ocurra. Vamos a ir, que decía recién, alguien pidió, la familia, la hermana, alguien nuevo. Mi hermana. ¿Acordeón Tuyapará? ¿Rodi, te parece? Sí, sí. No habíamos escuchado Acordeón Tuyapará. No, tocamos fue el engarronado de Don Tarragó y ahora... Manara, Gina. Cierto, vamos con ese, para vos, Betty, también. Me mucho para Don Tarragó, consigo saber mejor que yo la historia. Sí, sí. Vamos a ir a Acordeón Tuyapará. Muchas gracias. Vamos. Thank you. Hermosura, ¿eh? ¿Cómo suena? Gracias, maestro. No, gracias a vos, Juancho. Ojalá hubiera tres Juanchos, no uno solo. Bueno, fue para qué vos, lindo. Pa. Fue para vos el acordeón. Por acordeona. Eso, qué lindo. Me, usted, maestro. Me trasladaste imaginariamente allá a mi pago, al monte. Vos sí, sabés sí. Que recién le sacaba una foto y estaba abierto. ¿Es fuelle también, se puede decir? No, se puede decir fuelle, no es lo mismo. Bueno, porque el fuelle es el bandoneón. Es la parte de la que se abre. Claro, ¿no? Bueno, la que parte que se despliega. Perdón, comúnmente decimos fuelle al bandoneón. Claro, está, claro. Rodilla, bueno, todavía, ¿no? Cuando estaba sacándole una foto mientras tocaba, ¿sabés que se me vino Ernesto Maldonado a la cabeza? Ah, sí. Fue un segundo, porque le saqué la foto, la miré y Juancho, me hiciste acordar a mi primo. Pero mira, a un primo que bueno, que se nos fue en un accidente automovilístico cuando él tenía 22 años acá en Buenos Aires también. ¿Qué cosa, no? Era hijo de mi tío Goyo, que vive en Sabagasta. Tocaba muy bien el acordeón. Tocaba muy bien el acordeón y fue un impacto emocional, porque fue un segundo que se me vino él a la cabeza. No sé qué pasó ahí, pero digo que las cosas no son casuales y que seguramente anda por ahí pululando. Claro, quién claro. sabe si no. no nos está viendo o escuchando desde viendo. Algún lugar. Y no es casual. ¿Sabes hablar quichua, no? Yeah, claro. Mucho, ¿no? Sí. Y el de, para el diálogo también, claro, o sea, para la conversa. Cari, de jurar, Cari, vos sabés que de esto viene justo de la cuestión de quichua que me decís. El domingo pasado, Rodi, sí. ¿sabes? No, estaba comentando. Estuve tocando allá en Mataderos, sí. en la feria. Sí, la feria, sí. Fui después de muchos años, en el año 2000, después de 17 años volví, en el año 2000 lo fui a acompañar ahí, como te decía, a Don Damasio. Sí. A Don Damasio Esquivel, en ese momento yo estaba con él en el grupo de él. Ahí fuimos a tocar el Matadero. Nunca más fui. Y ahora fui ya, por suerte, con mi nombrecito, digamos, ¿no? Sí. Llevando los tres discos el domingo pasado. Y ahí había una gente, que los que me compraron los compactos, me dicen, Juancho, ¿sabes hablar en quichua? Y sí, yo siempre digo, como decía mi viejo, ajá. mi papá, hablo mejor en quichua que en castellano. Ah, igual que mi viejo. Y pero no, metele una frasecita. No hablamos, ¿cómo que no? Y más maná, paguidi, eche ancha, sumas, rimas, queima. Suma, y claro, rimani, don chico, claro, quichua, rimani, están, castellano, manta, mejor, quichua. Che, sumas, cana, no ca, Rodolfo, rimas, queima. Remezcla, Rodi, que capo, capo. Ajá. Caminé en ella, ¿no? Mayu y Echian están, Tucuimati, Tapuan, Ashkakuti y Mayatapas y Mahmana. Salchay y Uyas Pacana, casi Huacay, Huacay, Coan, Huacay. Es que hay con mi mamá, Mari Maspa, Kichua Pere. Claro, claro. Pitman, Kichua Primana, ¿no es esto, no? Y Ancha Sumas, Rimascara. Claro, claro. Y quichua, quichua. Un chavo entero, trimáscara y guasip. Pues claro. Acuish no. más chajro ni ascara. Pero. Can quichu, pero can castillana. Na chajro chiani. A chajro chiani. Y ni ascara, asque guti. Ama chajro y quichua está. Ama chajro y quichua. A ti se llama. Muy upus, muy upus, chayen quichua. Muy upus. Les tengo que interrumpir la conversa porque bien afuera me he quedado. Bien afuera me he quedado con el. Karina, pero disculpa, no dijimos nada malo, Karina. No, ya lo sé. De la mano del maestro Rodi acá, que siempre nosotros nos juntamos. O no, un poquito viene bien, un poquito viene bien. Alguna palabrita suelta. Vamos con un. Comemos en quichua. Todo, rezan en quichua. Claro. Por eso era este comentario, Karina, que esta gente que el domingo bajo del escenario ahí me compro unos compactos y Juancho firma acá, gracias tu disco increíble. Rodi le contaba, vino un señor que es de Catamarca, mira, y reside acá en Retiro, hace más 40 años trabajando, se jubiló y me dice, Juancho, mira, te vine a ver hoy por conocido de Santiago, así gente que sí. compró el disco y se llevó. Mira. Dice, ya esta semana viajo a Catamarca, mi pago para ir para siempre, voy a llevar tu música para que escuches. Bien, el fin de año. Bueno, hay que celebrarlo. Me pone lindo, como recién me preguntabas, me pone de saber que cada día mi compromiso es mucho más, todo lo que hago lo trato de hacer en estos tres discos, reflejar con respeto hacia nuestra gente, como es Roddy sabe, de hacer lo que a ellos les guste y que mi música que alegre un poquito el corazón. Y que te hace feliz a vos también. Sí, sí, sí. Bueno. Y de paso ahí hablamos en quicha con la gente de Santiago. ¿Qué te parece? Me dice, Juancho, ¿no sabés hablar en quicha? Sí, ahí fuimos. ¿Cómo no voy a saber? Quicha, así, como, Juancho bien, Escalada, bien. Gracias por estar visitando la trincherita Raíces de mi Tierra, lo propio para Rodolfo Maldonado, el primo querido. Vamos a hacer un último tema. Exacto. Para despedir la nota, ¿sí? Cari, bueno, déjame este cachitito, pues quiero agradecerle a Roddy por haberse prestado aquí esto, a que compartamos con consigo, a que con la esposa, con vos, con todo. No, gracias por venir. No, no, pero gracias, yo soy el agradecido, ¿eh? Y gracias por dejarme. Y Roddy, te agradezco, como él como siempre, irme junto al cañón siempre, ¿no? Trinchera abierta. Nos une la música que entra por los oídos y termina en el corazón. Juancho Escalada ha estado con nosotros para un último tema musical y ya cerramos la entrevista. Bueno, Cari, me decía la agenda, no es como la que me decía hoy, me preguntaba este rey. Sí, saliendo algunos trabajitos ahora. ¿Están saliendo? Tranquilo, pero bien. Bueno, me alegro mucho, Juancho. Dando de a poco las cosas, pero Juancho, feliz de la vida estoy. Mientras termina el chamamé, el mate, no el chamamé, vamos a dar la oportunidad rico para los mates, último Cari, tema. Bueno, rico los mates. Bienvenido siempre, Juancho. Apuro, Juancho, claro. Muchas gracias por venir este mediodía. Gracias, Cari. Gracias. Junto con Roddy mandamos un saludo grande para esta fiesta a toda la gente que te escucha. Gracias, muchas gracias. ¿Qué nos regalas para el final? El final, como mejor puede ser para ellos, es un tema de Tarragorot. Gracias, Juancho. Que es para todas las madres de nuestro país, para toda la madre del mundo, diría, ya es mucho, ¿no? Pero gracias, Juancho. Gracias, Juancho. ¿Eh? Gracias, hasta la próxima. De este 2 de diciembre, el primero de los tres últimos programas del año.